Volvió quien esperabas. Aventura. Tu acento hasta tu forma de vestir. Eras tan ingenua, tan pura como una flor. Regresaste a Europa y ahora te crees la mejor. ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando, conmigo fuiste feliz. Quiero dejar claro que en mí nada cambió. Y si es mucho pedir, no olvides mi amor. ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó de esa flor? Quizás solo, quizás otro amor. Una explicación, porque Dios es testigo que no eras así. Shakira, mi Villelo, antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate quién fui yo. Lo único que quiero es yo saber quién cambió tus sentimientos. Suena aventurera, esa sí no tiene aceite. Voy a compararte con la otra que se fue. Tú eres un extraño, en mi opinión, otra mujer. La que fue de viaje era dulce como miel. Mírame cuando hablo, tu verdad muy bien la sé. Entiendo que la niña ahora alegre se mujer. Lo más que me estimes que me digas Washington. Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel. Pero no olvide el campo que te vio nacer. ¿Quién confundió tu corazón con mentiras? Tu inocencia robó. Espero que no, que sea un error, que esa niña en verdad no cambió. Escúchame, soy ni seré aquel mismo que siempre te amó. Mi niña, deja tu aceite, que el macho tuyo soy yo. ¿Acaso te resta Lía o Shakira, mi Villelo? Antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate quién fui yo. ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién marchitó esa flor? Quizás solo, quizás otro amor. Una explicación, porque Dios no es testigo que no eras así. ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras? Tu inocencia robó. Espero que no, que sea un error, que la niña en verdad no cambió. Escúchame, soy ni seré aquel mismo que siempre te amó. ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió. Dime, mi amor, dime, mi amor, ya que dímelo el, ahora, el dime, por favor. Ya, para. No me importa que la canción acabó.